Buenas tardes. Ay, Dios mío, ¿usted qué hace aquí, mamachala? Hola, Inesinha, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Y fíjate que a propósito de los refranes salvadoreños, el primer refrán que traigo, los tres, yo sé que ya los conocen aquí todos los que estamos en este lugar. Decirte, Inesinha, que este primer refrán se adecua a ti. ¿Y eso por qué, usted? Dice así: aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. Así es. Hasta ya se lo sabe, estas hipotas millennials, mire. Por eso le digo que... ¿Y por qué me dice eso a mí? Por eso... Usted también es así, mire. Por eso le digo, doña Inés. Dime, Siña, que de verdad que este refrán creo que lo hicieron viéndola a usted. Ya aunque voy la... a ir, mire, eso es lo que anda buscando usted, mire. Está igual a la mano Charlie, usted. No por mucho madrugar. Vamos a ver qué sigue. ¿Amanece? No. Ay, no, no, no, no. Usted, manine. No, es que no me acuerdo, mire, pero sí ya lo he oído. No por mucho madrugar, Inesinha, amanece más. ¡Ten! Inesinha, cabal. Otro que sí creo que ya se lo saben estos jóvenes, Inesinha, a palabras necias. Oído sordo. Oído sordo, mire, ve. Eso yo lo practico cada rato. Mire qué bonito. ¡Ay, qué bueno haberte encontrado por acá! ¡Qué bonito! Gracias por estar con nosotras, y nosotros y nosotres. ¡Hasta la próxima! Recuerden que yo soy... Ya me pusiste... Me estás grabando. Me has puesto a grabar. ¡Mamáchenla!